Bienvenidos a Lo Paranormal, una ventana semanal al misterio y lo inexplicable. Producen y realizan estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Buen día para todos, les saludamos desde nuestra emisora radio Villavo Joven en este programa que se llama Lo Paranormal. Les saluda el profesor Mauricio Mora y como siempre nuestras estudiantes de periodismo que nos acompañan en este programa. Voy a saludar primero a Tatiana Quintero. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola profe Mauricio, muchas gracias. Ustedes como ya saben, nosotros somos las niñas de lo de paranormal y en el día de hoy le venimos a contar historias o cuentos paranormales. Y por este lado está Mónica Rodríguez. Hola Mónica, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola profe, gracias por invitarnos. Igual a los oyentes les recordamos una vez más nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Revelación Galanista, en Twitter como @radvillaojoven y el WhatsApp el 310-305-4923. Listo, Mónica, muy bien. Para que nos envíen cualquier información, cualquier nota que quieran hacer parte de este programa. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los sueños, vamos a hablar hoy de ese mundo de los sueños que es a veces un poco raro, un poco extraño y que tiene, digamos, diferentes puntos de vista. Entonces vamos a hablar sobre los sueños. ¿Por qué soñamos? ¿Cuál es la razón de los sueños? ¿Los sueños tienen poderes? ¿No tienen poderes? ¿Podemos a través de los sueños ver el futuro? Muchas preguntas hay alrededor de este tema. ¿Han tenido alguna vez algún sueño peligroso, raro, misterioso? Bueno, yo le vengo a contar de que en mi sueño yo estaba en velorio y pues en el velorio típico hay un ataúd con una persona por dentro muerta, ¿sí me entiendes? Y pues ahí por dentro en el ataúd estaba yo y resulta y pasa de que no sucedió, fue así. Pues sucedió que mi papá estaba ahí adentro y pues era un ser querido ahí, pues duele mucho. Uy, muy bien Tatiana. Mónica, ¿un sueño? ¿Un suyo o de otra persona? Sí, profe, en un caso pues de una amiga, pues ella me estaba contando que una vez había soñado que ella iba, como el papá se le había, o sea, el papá y la madre se le habían separado. Y pues que el papá consiguió pues otra muchacha y pues era supuestamente como la madrastra. Sí, era la madrastra de las niñas. Y pues me contó que el papá cada vez que se iba a trabajar, ellas se quedaban con la madrina le hacía el almuerzo. Ellas vivían en un segundo piso, o sea, primer y segundo piso. Entonces cada vez que pues las niñas no querían a la madrina y no le hacían caso, entonces en el sueño. Y pues la madrina se la enterraba a la espalda de las niñas, pero ella me decía que al enterrárselas, obviamente sentían dolor, pero que después se sacaba como normal y volvían a, era el mismo momento. Y que ella, pues mi amiga me contaba que ella le había preguntado como a una pastora de una iglesia o algo así, y era que los antepasados como de la niña, como la familia, le querían hacer como brujería, algo así, ¿qué eso significaba? Bueno, sí, los sueños a veces tienen historias. ¿Qué dice la ciencia o los que estudian los sueños? Los científicos dicen que los sueños representan algunas cosas. Por ejemplo, representan una ansiedad. Si yo sueño, o si yo tengo, por ejemplo, algo en la cabeza, por ejemplo, una presentación de un examen, y ese examen está ahí pendiente a toda hora, pues lo más lógico es que yo sueñe con que presenté ese examen y lo pasé o lo perdí, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. También pueden representar el deseo, un deseo. Soñarse con una persona, por ejemplo, o soñar con un viaje, ¿sí? Que se está haciendo un viaje, también puede ser. O también los sueños representan miedos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo a un temblor, entonces sueño constantemente con que estoy viviendo un temblor o un terremoto o un accidente, bueno. Entonces eso es lo que dice la ciencia. Pero también hay algunos que dicen que los sueños representan algo más, algo sobrenatural. Entonces es cuando aparecen, por ejemplo, el tema de las visiones, de las predicciones o de las premoniciones que tienen algunas personas cuando sueñan. En lo paranormal, este es el tema del día. ¿Qué es lo que tienes amalgueada que tú no lo tengas? Vamos entonces a contar o a escuchar las historias que trajimos. Entonces, Mónica, ¿qué historia trajiste para contar hoy? Bueno, profe, esta historia sucedió en enero de 2010. En enero del 2006 en Nueva York. En Nueva York había un psiquiatra que pues atendía a los pacientes cuando, digamos, ellos tenían un sueño y querían como saber qué significaba ese sueño. Entonces, pues, una vez le llegó al psiquiatra, le llegó una paciente y le dijo que se había soñado con un señor que no lo conocía. En mi opinión, varias veces soñamos con personas que, pues, con personas que conocemos. Entonces, pues, la muchacha le decía que se había soñado, pues, y pues que varias veces se había soñado con ese muchacho, pero no sabía quién era, o sea, no sabía de la existencia de ese señor, de ese sueño. Pues, esta muchacha cada vez que se lo empezó a describir al psiquiatra, dijo que tenía unas cejas muy gruesas, los labios extremadamente finos, en especialmente el superior. Entonces, pues, así lo describía la muchacha y el psiquiatra lo empezó a dibujar. El psiquiatra no le pudo decir nada hasta que empezó a repartir, o sea, a sacarle fotocopia al dibujo que la muchacha le había escrito y a repartírsela a compañeros de profesión, o sea, que también psiquiatras. Y, pues, se la empezó a repartir a ellos y, pues, dice que después hallaron con el número de personas y eran bastantes que se habían soñado con ese señor. Hay algo misterioso que dice que el mismo señor a veces en los sueños de varias personas se vestía de Papá Noel, o algunos en el sueño al mirarlo se enamoraban de él. Entonces es algo como pues raro. Y pues al fin lograron como investigar que este hombre se aparecía en casi 2.000 personas y pues esas 2.000 personas mayormente fueron al psiquiatra a consultar con el psiquiatra y pues... Gran historia, entonces tenemos ahí a un personaje que se mete en los sueños de la gente como al estilo un poco de lo que hacía Freddy Krueger. Yo no sé si alguna vez lo vieron en el cine, Freddy Krueger era un personaje al que mataron, digamos, un pueblo, una parte de unas personas del pueblo lo mataron y él se aparecía en los sueños de la gente y los mataba también. Sí, era parte de, digamos, la trama de las historias de Freddy Krueger, que fueron muy famosas en los años 90. Bueno, hora de música, entonces les vamos a programar esta canción como un pequeño intermedio entre nuestras en este programa. spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasure remains, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. Whatever wanted, whatever needed, it's here in my arms. But it's so very unnecessary. They can hold me La historia dice que los sueños, en muchas culturas los sueños son elementos que se pueden predecir. Por ejemplo, en la Biblia aparecen varias veces, por ejemplo, un personaje que se llama José, que es que interpreta los sueños de Faraón, y en algunas y generalmente suele ser muy preciso en sus predicciones. Pero más adelante, por ejemplo, incluso en uno de los casos más famosos de predicciones de sueños fue el que se dio en Aberfan, es una colonia escocesa, en el que unas personas estuvieron soñando, una persona en especial estuvo soñando con unos niños muertos del pueblo, y resultó que al día siguiente o a los días siguientes hubo un corrimiento de una mina, o sea, la mina se desplomó sobre unas casas y un colegio, y los niños estaban en clase, era su último día de clases antes de vacaciones, y murieron muchísimos niños en ese accidente, digamos, en esa catástrofe. Y así, a lo largo del tiempo, muchas personas han querido interpretar sueños. Entonces, bueno, vamos con nuestra sección de cine paranormal. Mónica Rodríguez hoy nos va a contar también una película que está basada en los sueños y su característica de predicción. El cine también tiene su espacio en lo paranormal. Les voy a contar sobre la película Destino Final, que trata de cinco personas. Uno de ellos, pues, era un muchacho que predecía lo que iba a pasar. En una escena de eso, iban montados en un carro. El muchacho predijo, o sea, se iba ya iba viendo todo lo que iba a pasar. Y iban como por un... iban por un puente y pues siempre era alto. Y él predijo que cuando... o sea, que le... él predijo que se chuzaba con una aguja el dedo y que cuando se chuzaba empezaba a pasar todo. Que sus amigos iban a morir, que una moría porque se iba... que pues el puente iba a colapsar y se iba partiendo por la mitad del puente. Eso era lo que predecía el muchacho. Y pues también predijo que sus compañeros iban a morir y cada muerte era huyendo de esa catástrofe. Y bueno, el muchacho pues dejó esa predicción que tenía y no le, o sea, le puso atención, pero sus amigos no le creían. Entonces pues el muchacho paró el bus donde iba y, y sacó a sus compañeros, a todos, y les dijo que huyeran lo más rápido que pudieran porque iba a suceder algo. Y pues nadie le creía. Y cuando fue que empezó a suceder todo lo que él hacía, y trató de salvar a sus amigos porque ya había visto la muerte de cómo iba a suceder. Y el primer capítulo, pues al principio nadie le creía. Ya el segundo empezaron, hasta iban a meter a la cárcel al muchacho porque pensaban que estaba loco o algo así. Sí, esas son las sagas de Destino Final, que se trata de lo mismo, ¿no? De cómo los muchachos tratan de escapar de la muerte, y al final la muerte igual los coge, incluso de las maneras más absurdas, ¿sí? Bueno, entonces con esta sección terminamos nuestro programa. Les vamos a dar con la última canción, pero antes les recordamos que nos escriban, que nos envíen mensajes, que nos hagan sugerencias sobre qué tema quieren que hablemos, sobre qué otros temas les gustaría que tratáramos en este programa, y bueno, aquí estaremos atentos a sus sugerencias. Les habló el profesor Mauricio Mora, y con esta canción los dejamos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.